Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al podcast del Inquisidor Ilustrado. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que nos han dado me gusta a las diferentes páginas. Recuerden que nos pueden seguir por las páginas del Facebook como arroba Placidius. También nos pueden seguir en las diferentes plataformas donde se publica este podcast. Dale me gusta y puedes tener acceso a más contenidos. También en el blog placidiofm.blogspot.com vas a conseguir bastante material. No solo los podcasts, sino también vas a tener acceso a lo que es la plataforma de la radio, los programas que se transmiten en vivo a través de la emisora de FM local. Bueno, el podcast de hoy va a ser un podcast corto, un tema sencillo, y vamos a tocar un tema de bastante interés, pero sobre todo va a ser un podcast corto por el día de hoy. Así que sin más preámbulos, vamos a darle inicio. Este es el Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez. Ruédalo, videotape. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hoy, en el episodio de hoy, hablaremos de los textos apócrifos, que son varios, si nos ponemos a observar, se refiere a los textos apócrifos, se refieren, por ejemplo, a los evangelios apócrifos, a los apócrifos también, los libros apócrifos del Antiguo Testamento, y según los protestantes, a los libros deuterocanónicos, y también los libros intertestamentarios. Son varias cosas que se... Y de aquí, aunque usted no lo sepan, de aquí es donde empiezan a existir los grupos gnósticos o los evangelios gnósticos. Bueno, ¿qué son los... en realidad, qué son esos elementos, esos evangelios apócrifos? Pues son esos escritos que surgieron durante los primeros años del cristianismo. Eso, como Jesús de Nazaret tenía bastante popularidad, pues ellos se empezaron a raíz de... Y habían tantos espacios que la gente desconocía, tantas cosas de la vida de Jesucristo que la gente desconocía, que empezaron a aparecer esos evangelios como para rellenar esos espacios. Es de... Según la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Comunión Anglicana, la Iglesia por Protestantes, no lo aceptan ni eso, ninguno de esos evangelios, incluyendo a los escritos que se encuentran o a los manuscritos de Nag Hammadi. Estos manuscritos se consiguieron, dice que en el manuscrito de Nag Hammadi se encuentra el final del Evangelio apócrifo de Juan, incluso el Evangelio de Tomás. Estos fueron esos manuscritos de Nag Hammadi, son conocidos también como la Biblioteca de Nag Hammadi, que es una colección de textos en su mayor parte adscritos al cristianismo gnóstico primitivo. Esto se consiguió cerca de la ciudad de Nag Hammadi. Estos evangelios que se consideran apócrifos, pues tienen unas características muy importantes. Por ejemplo, en ellos pues salen más a la luz lo que se conoce como la fantasía. Hay como más elementos fantásticos, ¿sí? Por ejemplo, los evangelios canónicos, o lo aceptado por la mayoría de la iglesia, conservan un estilo propio de una predicación sobria, no tiene tantos adornos, y algunos, pues... Hay unas redacciones que son hechas por monjes y han sido descritas desde el principio. Mientras que en los evangelios apócrifos hay relatos de muchas fantasías. Por ejemplo, en unos se dice que Jesús hizo muchos milagros e incluso habla de que hizo unos milagros más extravagantes. Y de hecho hay doctrinas que se transmiten, y se le dice evangelios canónicos, evangelios apócrifos, porque, o la palabra evangelios, porque tiene mucho el estilo de la enseñanza, de la buena noticia, como dirían los grupos religiosos. Y también se diferencia también de los evangelios normales, porque hay unas enseñanzas misteriosas que solo son entregadas a unos pocos. Dice que las iglesias históricamente consideraron que estos escritos pues era el resultado de una mala interpretación de lo que significa la palabra evangelio. En general se observa que los evangelios canónicos tienen un estilo más sobrio, más serio que los evangelios apócrifos. De hecho, muchos de esos evangelios apócrifos pues ya no fueron aceptados por las primeras comunidades cristianas. Y a diferencia de los evangelios canónicos, cuyos escritores apenas señalan la autoría de sus escritos, los autores de cada uno de los evangelios canónicos, pues muchas veces destaca la presunta autoría del escrito por algún personaje distinguido. Por ejemplo, Pedro, Felipe, Santiago, María Magdalena o incluso Santo Tomás. Esto, pues me imagino que lo hacen de la manera para buscar una especie de respaldo en nombre de esos autores que ellos mencionan. Para ir entendiendo esto de los evangelios apócrifos, pues se podrán dar cuenta que, por ejemplo, los grupos esos que apoyan la teoría de que existen esos evangelios, pues ellos se refieren a que si existían otros discípulos, nada más se conocen los 5 discípulos que escribieron los 4 evangelios, más otro por allí. Ahí sí habla, por ejemplo, que dice ellos son Pedro, Simón, Santiago, son los que aparecen en los documentos compilados del Nuevo Testamento, o sea, los que siempre conocemos como Mateo, Juan, Simón, Judas Tadeo y Santiago. Esos son los que aparecen. Entonces, ellos dicen que existen más, o sea, hubieron más discípulos y que por ende debió haber existido otro tipo de enseñanzas solo reservadas para ellos, o que esos discípulos tuvieron que haber enseñado de otra manera. De ahí sale eso que se considera como textos apócrifos. De hecho, se dice que la epístola de Santiago, eso se encuentra dentro de los escritos bíblicos. Martín Lutero decía que eso era apócrifo, y sin embargo pasó el tiempo y hicieron estudios y bueno, se aceptó. Incluso existe 3 documentos que son la epístola de los Hebreos, epístola de Judas y el libro del Apocalipsis. Dice que ellos posteriormente fueron aceptados. Al principio no se consideraban apócrifos. Dice que también eso era, por ejemplo, ellos posteriormente fueron incluidos en los libros con el canon protestante, incluso del Nuevo Testamento, pero los colocaron después. Y ellos están ordenados en diferentes formas en las Biblias. Más que todo, eso se encuentra en las Biblias protestantes. Y a decir verdad, pues incluso también los hechos de los apóstoles también tenían su historia diferente. Por ejemplo, los hechos de los apóstoles fue un género literario durante el cristianismo primitivo que contaba la historia del movimiento cristiano y la ascensión de Jesús y la vida de sus apóstoles, principalmente San Pedro, Juan y Pablo. Pero incluso ahí existen incluso hechos, te cuento, aquí existen como 15. Dice hecho de Pedro, hecho de Andrés, hecho de Bernabé, hecho de Juan, para usted de contar. Incluso existen libros como los Apocalipsis apócrifos, Apocalipsis de la Virgen, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Pedro, que es diferente al Apocalipsis gnóstico de Pedro. Más que todo, el Apocalipsis de Pedro es un libro apócrifo que se atribuye al apóstol de Pedro, que data del siglo II. Habla tiene diferentes diálogos con sus discípulos. El Apocalipsis gnóstico de Pablo y Pedro tienen 2: el Apocalipsis de Pablo y el Apocalipsis copto de Pablo. El Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis gnóstico de Pedro. Incluso, pues, esos libros pues son los que han derivado de otro tipo de enseñanzas, ¿no? Pero hay algo importante: estos textos que se consideran apócrifos, que incluso hay gente que hay ciertas cosas de los testamentos o los libros apócrifos que incluso están aceptadas por algunas religiones. Vamos a ver cuáles son. Pues, aunque no crean, los evangelios apócrifos han ejercido y todavía ejercen un enorme influjo en la piedad y sobre todo en la iconografía cristiana. Entre las principales tradiciones conservadas únicamente solo en los evangelios apócrifos se cuentan los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana. Eso solo aparece en los evangelios apócrifos. El episodio también de la presentación de la Virgen Niña en el templo y el número y los nombres de los Reyes Magos. Eso también aparece solamente en los evangelios apócrifos, que habla de que los Reyes Magos son 3. Incluso dicen Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no aparece en los evangelios tradicionales. También habla de la presencia del asno y un buey. Esto en el pesebre, o sea, la mula y el buey, lo que nosotros conocemos donde María dio a luz. Eso tampoco sale en los evangelios normales. Eso viene de los evangelios apócrifos. Allí también se encuentran los nombres y las historias del buen ladrón y el mal ladrón. Entendamos por el buen ladrón y el mal ladrón. El buen ladrón se conoce con el nombre de Dimas, y este fue el que le pidió al ladrón malo, que se llamaba Gestas, pues que estaba ofendiendo al Señor en la cruz, y el otro pues le dijo que se acordara de él cuando estuviera en el cielo. Eso, los nombres de ellos, Dimas y Gestas, pues se encuentran también en los evangelios, obviamente apócrifos. Incluso la historia de Verónica, que se recoge en la devoción piadosa del Via Crucis, sobre todo en la tradición católica, también la historia de Verónica también está en los evangelios apócrifos, pese a que la iglesia pues lo recoge incluso y no está en los libros canónicos. También el nombre de Longinos. Este nombre de Longinos, para los que no saben, es el nombre del centurión que atravesó el costado de Jesús en la cruz, o la primera sugerencia explícita de la virginidad perpetua de María. Esto se encuentra en el Protoevangelio de Santiago, pero la fuerte presencia de estas tradiciones en la liturgia lleva con frecuencia a olvidarnos de que ninguno de ellos ha sido incluido en los evangelios canónicos. Y sin embargo, se le sigue rindiendo culto a esas iconografías que son muy representativas de las tradiciones cristianas, sobre todo las tradiciones católicas. Amigas y amigos, pues hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy. Fue un podcast corto, como ustedes pueden observar, pero lo que no quería era simplemente dejarlos o cumplir con el compromiso de seguir publicando constantemente material acerca de esto. Un podcast cortico, un podcast que nos habla de los evangelios apócrifos, de por qué se le llaman apócrifos, por qué son desestimados y también cuáles cosas han sobrevivido de ese tipo de evangelios. Bueno, sin nada más que decirle, muchísimas gracias por prestarme o por su atención prestada hasta este momento. Recuerden que nos pueden seguir en el Facebook, o también nos pueden seguir, darle el botoncito me gusta en la página del Facebook, y también en placidofm.blogspot.com. Ahí tengo todos los contenidos, tanto de los programas radiales como los podcasts. Ahí tendrás bastante material para disfrutar. Bueno, no les quito más tiempo, mis amigos. Muchísimas gracias por la atención prestada en este pequeño pero sustancial podcast. Les habló para todos ustedes Plácido Gutiérrez, y esto fue El Inquisidor Ilustrado. Será entonces hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.